Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, les habla Rodrigo desde Radio Alhama en internet. Y Elena, aquí con toda la actualidad. Bueno, pues abrimos ahora nuestro espacio literario. Vamos a compartir una pieza, publicada recientemente. Sí, se trata de un poema de Luis Hinojosa Delgado. El poema arranca con una imagen fuerte, fíjate. Desde mi lecho de arena te vi, amazona ufana, altiva, desafiante, sobre tu jaca alazana. Nos coloca, como en una perspectiva de observador, alguien que sufre, ¿no? Desde abajo. Totalmente. Ese lecho de arena ya sugiere inestabilidad, quizás, y ella, la amazona ufana, altiva, desafiante. Exacto. Y desde esa posición llega, digamos, el núcleo del dolor, esos versos. Rejón de muerte clavaste en la cruz de mi ilusión. Tremendo. Es que utiliza la imagen taurina, el rejón, para describir una herida, bueno, emocional, profundísima. Y transforma el corazón, dice, en un campo de rosas rojas. Una metáfora con muchísima fuerza, la verdad. Sí, sí. Y luego el autor contrasta muy bien la fugacidad, ¿no? Para la amazona, claro. Dice, fue tan solo flor de un día tu mezquino endiozamiento. O también, qué efímero fue tu gozo, como si para ella fuera un instante. Eso es. Mientras que para él, para la voz del poema, el sufrimiento parece eterno, ¿no? Permanente. Dice, mis heridas, sin embargo, nunca encontraron remedio. Ahí está la clave. Y recalca esa diferencia de tiempo en el final. Justo al final. Qué lenta mi agonía. Es que la conclusión es desoladora, vamos. Totalmente. A ti te olvidaron pronto. Yo, poco a poco, moría. Un reflejo muy amargo sobre cómo un amor, bueno, un amor efímero, puede tener un impacto tan, tan desigual y duradero para una de las partes. Exacto. Es un poema breve, como decías, pero muy intenso. Condensa muchísimo sentimiento en muy pocas líneas. Sí. Explora el desamor, esa agonía lenta que a veces provoca. Muy bien traído. La verdad es que sí. Una muestra del talento literario que, bueno, que vamos recogiendo en Alhama Comunicación. Pues sí, pueden encontrar este poema y otros contenidos en alhama.com. Nosotros seguimos aquí, desde Radio Alhama en internet, preparando más información. Con Juan Cabezas, ahí atento a todos los detalles técnicos desde el control. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.